Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, entre Arévalo y Ravignani. Entre Ravignani y Arévalo, entre las tres, señor. Sí, señor. Y en lo sucesivo seguiremos estando aquí. A la medianoche. Amigos, gratis. Hablaremos de la brújula. Ajá. Hablando de novedades tecnológicas. Sí. Antes de la invención de la brújula, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos, y por eso en las navegaciones largas y peligrosas, bueno, llevaban, embarcaban siempre aves, principalmente cuervos, que se soltaban, llegado el caso, para vislumbrar si se estaba cerca de tierra o no. Si los pájaros quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias. En cambio, si salían disparados para determinado rumbo, seguramente hacia allí era donde había tierra. Correcto. En las historias míticas aparecen algunos episodios que he tomado el trabajo de subrayar. El primero lo protagoniza nada menos que Noé, encerrado dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban, con los resultados que ya todos conocen. A los argonautas también se les ocurrió algo parecido. Llegaron a las rocas llamadas cianeas. A mí me parece que también se llamaban simplégadas. Simplégadas, claro. Y entonces arrojaron una paloma, no para ver si la tierra estaba cerca, porque estaba cerca. Sí, lo sabían perfectamente. Eran estas rocas, eran rocas paralelas, y por el medio discurría una vía de mar muy estrecha. Muy estrecha. Muy estrecha. La paloma pasó entre esas rocas, y al atravesar las palomas del estrecho, las rocas empezaron a cerrarse. Es que eran rocas muy malevolentes, las simplégadas, y cuando algo pasaba por el medio, se cerraban y te trituraban. Ese era el destino de todas las embarcaciones que se atrevían a circular por allí. Una de las rocas era Escila, o mejor dicho, vivía allí un monstruo, claro, que se llamaba Escila, y del otro lado, otro monstruo paralelo y simétrico. Llamado Caribdis. Mejor dicho, simétrico, llamado Caribdis. Entonces, viendo el peligro que les acechaba, los argonautas tiraron otra paloma y le hicieron pasar. Las rocas se cerraron sobre el infortunado reptil y cuando empezaron a abrirse, ahí les pasaron a todo, claro, lo que da los argonautas. Es la inteligencia que las rocas tenían un mecanismo de apertura anticuado, claro. Que no tenía volvete. Entonces había que abrirse del todo y después recién te empezabas a cerrar. Como si hubiera sido cosas de otro modo, nada de lo que ocurrió después, que fueron muchas aventuras, hubiera podido ser contado por Homero. Otra historia de pájaros. Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floque dirigió su rumbo hacia Islandia, siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo. Y el propio dios Odín seguía a sus cuervos, Thoit y Monning, cada vez que se embarcaba. Y dicen que en China se gestó el invento que vino a certificar los rumbos y a tornar inútiles los pájaros de a bordo. Bueno, ya es algo. El reinado de Chong Wang, allá por el siglo XI a.C., ha sido citado como aquel durante el cual se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre hacia el sur. Totalmente. En el sexto año de su reinado, según refiere la crónica, Chong Wang recibió la noticia de que sus embajadores, o que unos embajadores de un apartado reino extranjero, el de las tribus Yue Chang, habían llegado con presentes para rendirle homenaje. Entonces el emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte y de que les tributaran grandes honores. Luego de la entrega de los regalos, parece que los viajeros estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Claro. Entonces, un tal Chou Kung, tío del emperador y segundo hombre del imperio, les regaló 5 carros provistos de un artilugio que señalaba hacia el sur. Se lo llamaba precisamente así, Chinanku, es decir, carros que señalan el sur. El idioma chino es muy sencillo. Carros que señalan el sur se dice Chinanku y todo por el estilo. Hay varios indicios de que se habían inventado ciertamente algunos aparatos por el estilo, si no por Chou Kung, al menos por algunos de los soberanos antiguos. El filósofo Cui Cuzi, que vivió en el siglo IV a.C., cuenta que en el pueblo de Chong se empleaban carros indicadores del sur para ir a buscar jade, sabiendo que el jade, como bien sabemos todos, cunde al sur de la China. Sí, es verdad, sí. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de la brújula era siempre terrestre. No apareció en ningún escrito la utilización a bordo de un barco hasta muchos siglos después. Había estrellas, claro. Sí. En un relato chino de la historia de este invento se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos hasta que lo reconstruyó el astrónomo Chang Ong, que murió en el 139 después de Cristo. Sí. Ah, bueno. La explicación del mecanismo es difusa. Dígase que se trataba de una máquina consistente en ciertos engranajes que probablemente registraban los movimientos del eje de un carro, de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la que llevaba el carro. Ajá. ¿Sumaba y restaba? No lo sé. Sospechoso, sí. Se asegura que los chinos, cuando usaron la brújula para la navegación, le rendían una especie de culto religioso. Quemaban continuamente delante de las agujas unas pastillas olorosas. También acostumbraban a echar de cuando en cuando al mar unas medallas de papel dorado y a veces unas pequeñas góndolas también hechas de papel con el objeto de tener propicias a las agujas. Como se ve, siempre prevalecía lo científico. Claro, en, pensamiento en racional. Ciencia, en el pensamiento chino. Los persas y turcos llamaron a la brújula Keble Numa. Keble Numa. Quiere decir carro que señala al sur. En este caso, señalaba la posición en que se ubicaba la Kaaba para volverse hacia allí al hacer sus oraciones, aunque no se ve de qué modo podría señalarla si uno se tomaba la precaución de dar vueltas alrededor de la Kaaba. Pero bueno, algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula, lo mismo que los griegos. El padre Kircher y el padre Pineda han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuyas propiedades se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir. La tierra de Ofir, de ubicación discutible, donde se decían que iban a buscar la mirra. La mirra, el árbol de la mirra. Estaba, a mí me parece, en algún lugar del Golfo Pérsico o en el estrecho de Bab el-Mandeb. En el estrecho de Bab el-Mandeb, muy probablemente, partiendo de Etiopía y mirando para allá, claro. También se discute acerca de quién llevó la brújula a Europa Occidental. Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Gaillard, la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII. La llamó Marinette. Después cantamos. Otros dicen que Marco Polo llevó el invento desde la China, allá por 1295. Bien. Lo más fundado parece ser que Juan de Goiz, que era natural de Positano. Positano es un pueblito que queda en la costa amalfitana, ¿no? Bellísimo pueblo. Perfeccionó este muchacho de Goiz la brújula en el año 1302 y la llamó la Rosa Amalfitana. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de esa fecha. Digamos, para terminar, que Juan de Goiz, para hacer la corte, o para, mejor, para adular al duque de Anjou, que entonces era rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de lis que constituía el emblema del Estado, claro, del, el escudo del rey, ¿no? El duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi, ahí cerca de Positano, uh-huh, una estatua de Juan de Goiz, que, como no podía ser de otra manera, señala al norte con su mano. Con su mano o con su dedo. Lo que yo te quiero decir es que el sur, el norte, y desde luego, inevitables consecuencias, el este, el oeste, uh-huh, y así, son direcciones de una enorme relatividad, uh-huh, y que solamente tienen sentido en lugares pequeños, como la superficie terrestre, sí, claro, lejos de los polos. Acotados, claro. Si uno viviera en el polo sur, todas las direcciones serían el norte. No podría sino ir al norte. Pero, amén de esta paradoja, cuando usted sale al espacio, el sur, el norte, el este y el oeste pierden sentido. ¿Qué quiero decir cuando digo al este de Urano? Nada. No hay el este de Urano. Hay el este, una vez que uno se ubicó en Urano, en un punto de Urano. Uh-huh. Al este de Villadorio, en Urano, pues... Y elige esa convención, claro. Quiere decir que, dada esa relatividad, no se puede ser demasiado supersticioso respecto de los llamados puntos cardinales. Son la cosa menos útil para el astrónomo. Absolutamente. No solo para el astrónomo. Estaba reparando días atrás, cuando trataba de encontrar alguna información verosímil, viendo el canal Telesur, cuyo eslogan es "Nuestro norte es el sur". No está mal esta idea. No. Y no está mal tampoco la de Keble Numa. Digo, aquella idea de que la brújula señalaba la cava. La cava, que no era el norte, la cava estaba ahí donde está siempre, qué sé yo, uno tendrá que ir una vez en la vida, ahora que estamos en el sagrado mes de Ramadán, mandando saludos a nuestros amigos musulmanes, y entonces ese será el norte. Pero la cuestión es que, como cada convención de la ciencia, sobre todo en Occidente, una vez que le robó las ideas a Oriente, se convierte en algo más que en un saber, se convierte en una convención, estamos acostumbrados a que el norte sea, por ejemplo, la meta. Y una vez que el norte es la meta, es lógico que todo aquello que quede en el norte, pero bien al norte, sea la meta. A nadie se le ocurre que la gran nación del norte es Bolivia, por ejemplo. Digo, hay ciertas cosas que varían en ese sentido. Estaba pensando también en esta idea de aquella original, según la cual se define el rumbo de un barco, un cuervo o una paloma. ¿Qué culpa tiene el cuervo, el fucking raven? Finalmente sí, en realidad, el problema era humano, nunca el problema es de la naturaleza, nunca el problema es del norte, ni es del sur, ni es de ninguna otra cosa. Y finalmente, digo brújula, hay una anécdota que no puedo dejar de recordar cada vez que se habla de brújula. Allí cuando se estaba por sancionar la 13ª enmienda en la Constitución de los Estados Unidos de América, era presidente un tipo que venía del ferrocarril, como nuestros abuelos, Alejandro e Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era un ferroviario, un ferroviario cortador de madera, así qué sé yo. Y entonces le dicen que... era ¿cómo? Ferroviario, yo no sabía eso. Sí, trabajó en el ferrocarril muchos años. Era leñador y después pasó el ferrocarril ahí en el lejano Illinois también. Le dicen, ¿cómo es eso él, que es un republicano, un hombre que además entiende que la democracia es para, por, lo que dice después de la masacre de Gettysburg? ¿Cómo no entendía que la prensa tenía que ser la brújula de su gobierno? Y él dice, está muy bien, la prensa es la brújula de mi gobierno. Me dice, allí está el norte, hacia allí hay que ir. Pero una cosa es aquello que marca la brújula y otra cosa es aquello que marca el paisaje, es decir, la realidad. Gansos, una vez que me dicen a dónde debo llegar, yo sé por a dónde debo ir. Yo soy el presidente, ustedes son solo periodistas. Es maravilloso acordarse de esa idea, porque también pasa lo mismo en el amor. Uno sabe que quiere llegar a alguna forma de felicidad. Y a la hora de los bifes, lo único que a uno le queda por hacer es ir por el camino adelante. Y por el camino adelante es una canción muy hermosa de Irusta Fugazón de Mare, que va a cantar, es raro tenerlo en este programa, inesperadamente aquí, don Julio Sosa, acompañado, es raro también, por guitarra. Adelante. Es la hora agonizante de un crepúsculo violeta, va marchando una carreta por el camino adelante. Cruza un pájaro agorero sobre los campos silentes, y una canción entre dientes va entonando el carretero sobre nidales espartos. Se ponen las aves presas, relucen como turquesas los ojos de los lagartos. Y en la hora agonizante, tras la carreta una moza marcha mientras que solloza por el camino adelante. Déjame subir al carro, carretero. Déjame subir al carro, que me muero. Mira que voy muy cansado, que hace mucho que camino, mira que marcho sin tino, desde que fue la alborada, he recorrido senderos, echado por el atajo, monte arriba, monte abajo, sin pedir a los cabreros un descanso en los apriscos, sin implorar con mis quejas la leche de sus ovejas, hiriéndome entre los riscos, bebiendo en las cristalinas aguas de los manantiales. Me han clavado los zarzales sus espinas, sus espinas. Carretero, oye mis quejas, caigo en tierra y me levanto, pronto no podré hacer tanto si en el camino me dejan. Carretero de Avilés, me han herido los zarzales, los mastines y riscales, llevo sangrando los pies, toda manchada de barro, de mis fuerzas nada espero. Déjame subir al carro, carretero, que me muero. Cae la moza sollozando y otra vez vuelve a caer, comienza el cielo a llover mientras la noche adelanta, la moza gime y se inquieta, el carretero no escucha porque ya entre el barro lucha y está lejos la carreta. Cae la moza sollozando sin poderse levantar, va el carro en su caminar por el camino adelante, y la moza en el sendero llora caída del barro. Déjame subir al carro, carretero. Déjame subir al carro, que me muero. Era Julio Sosa en La Venganza Será Terrible, por el camino adelante. Sabiendo que el jade, como bien sabemos todos, cunde al sur de la China. Y es verde, sí. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de la brújula era siempre terrestre. Uh-huh. No apareció en ningún escrito la utilización a bordo de un barco hasta muchos siglos después. Había estrellas, claro. Sí.